Buenas noches y saludos cordiales, amigos de Fútbol 360. En primer lugar, disculpas por no poder acudir a vuestra cita de hoy, pero espero poder aportaros algo más de luz sobre la posible llegada de Leo Messi al Barça. Como dijimos en vuestro canal en abril, Laporta, ante la magnitud de la tragedia que se había producido tras la marcha de Messi, prometió a Leo, antes de su marcha a París, que al finalizar su compromiso con el PSG, siempre tendría un contrato como jugador con el Barça. Seguramente eso fue un brindis al sol propiciado por la dificultad del momento, pero Messi y su familia regresan a su casa de Castelldefels siempre que pueden. Gran parte del eco que recibe hoy la noticia ayuda a mitigar el impacto de la marcha del 10 y es que hoy se cumple un año de su rueda de prensa de despedida y el aparato comunicativo de Laporta ha diseminado por tierra, mar y aire que la posibilidad de que Messi regrese es muy alta. Por otro lado, se cuenta que Laporta tomó esa decisión impelido por el peso del yugo que suponía el estado depauperado de la economía del club, y ahora con Reverté fuera de foco quiere resarcirse y abrazar a Messi, pero en este caso al de verdad, no al maniquí del programa de TV3. Messi por su parte solo piensa en su postrera posibilidad de ganar el Mundial, y en enero sopesará qué camino quiere tomar. Seguir en Francia ganando mucho dinero, volver al Barça, la que considera su casa, o establecerse con su familia en su apartamento de la Porch Tower de Miami. Si bien es cierto que Miami arrastra un hándicap complicado y es que si Piqué decide ir a la MLS, su deseo es el de desembarcar en la ciudad de Florida para estar cerca de sus hijos, dado el régimen de custodia compartida establecido tras una dura primera vista entre la otrora famosa pareja Mebarak Piqué. Y es que Leo no quiere coincidir ni por asomo en un mismo vestuario con Gerard, por quien se considera poco menos que traicionado. Barcelona es un destino muy apetecible para los Messi y el Barça, como adelantó ayer Xavi Campos desde los micrófonos de Catalunya Radio, ya prepara una propuesta de 2 años a tenor del dinero que se le adeuda todavía al argentino en forma de bono de fidelidad, de diferimientos y de parte del aval que la directiva presentó a la Liga, que en el peor escenario posible puede ascender hasta casi los 100 millones de euros. Jorge Messi por su parte ya evidenció la querencia de Leo de volver a casa y es que Laporta ya le ha dejado claro que si Messi debió salir fue por la maltrecha situación económica de la entidad. No obstante, en contra de la llegada de Leo a la ciudad condal, podríamos hablar del poco sex appeal de jugar en Montjuïc, destino obligado de los partidos del Barça ante la remodelación del Spotify Camp Nou, y sobre todo la trágica salida de Messi que habría que reparar de manera irremediable. Y es que el argentino espera más disculpas y detalles que le devuelvan la confianza perdida en la actual junta. Pero al parecer todo indica que ambas partes están condenadas a entenderse.